I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a esta sección exclusiva para todos vosotros, donde hablamos de temas sin escaleta, sin guión, sin absolutamente nada, para disfrutar de los videojuegos. Y en esta ocasión, de aventuras gráficas, aventuras narrativas, visual novels, un cajón desastre donde cabe todo y cabe nada a la vez, pero donde lo vamos a pasar muy bien como siempre. Y claro, todo el mundo dirá, bueno, ya está, aventuras gráficas, está claro quién ha propuesto el tema, está claro qué juegos van a salir, ejemplo, Monkey Island. Pues no, a lo mejor os lleváis sorpresas, que es de lo que se trata. Esto ha sido un poco a última hora la idea, porque es verdad que a la hora de ponernos a hablar hay veces que fluye y veces que no, así es la vida, ¿no? Y en esta ocasión decíamos, vale, vamos a hablar entonces a recomendar aventuras gráficas que nos han gustado, visual novels, es que no me quiero solamente centrar en aventuras gráficas, por eso lo digo así, en esta etiqueta más general. Pero bueno, hablamos del, en nuestro juicio, las mejores, las que más hemos disfrutado, las más llamativas, las desconocidas para el público. Yo imagino que aquí la persona que me acompaña tendrá su criterio y lo va a explicar perfectamente, así que lo primero es darle la bienvenida a este Vitallón para mecenas, Atreides, ¿qué tal? Pues muchas gracias. La verdad es que pensar que tengo criterio es de agradecer. Hombre, en serio, por pero supuesto. No sé yo. No, porque como van a ver nuestros mecenas, he elegido aventuras muy distintas entre ellas. Y la razón ha sido solamente una, porque se lo merecía, porque es el 30 aniversario y quería recordarla. Y las otras, pues porque son más desconocidas, pero están muy bien. Y son bastante fáciles de acceder a ellas a día de hoy. Entonces, bueno, pues he dicho, estas, total, como hay cientos, se pueden recomendar en otros momentos otras. Pero yo creo que un número moderado, tres o así, creo que está bien para... Uh-huh. Sí, sí. Para que tengan para jugar, además en verano, que hace calor, no dan ganas de hacer mucho, eso de esfuerzos tampoco es cuestión. Las aventuras gráficas son más reposadas, más de pensar y de disfrutar de la historia. Entonces puede venir bien, yo creo. Y que todo vuelve. Creo que con este género, sobre todo tiene una losa que poco a poco se está rompiendo afortunadamente, pero hay quien piensa, las aventuras gráficas, pues eso tiene ya más año que, vamos, que el hilo kaki. Y no, no es verdad. O sea, se siguen haciendo aventuras gráficas a día de hoy con muchísima calidad y que es un género, fíjate, las plataformas, también parecía que estaban muertos, pero no estaban muertos, estaban de parranda, han vuelto. Mira, este final de año pasado y este año nos hemos encontrado con el regreso de Siberia, con otra aventura de péndulo que es la de Vértigo, con que la diseñadora más famosa de aventuras gráficas de todos los tiempos y que creó Sierra, que hizo The King Quest, por ejemplo, y que hizo The Dagger of Amon-Ra y todo lo demás, vuelve. Han regresado los creadores de Sierra a hacer otra aventura gráfica y han cogido The Colossal Cave, que era una aventura conversacional, y la han convertido en aventura. Y cuando Roberta Williams regresa, resulta que surge Ron Gilbert y dice, ah, pues que sepáis que además tenéis también este año el regreso a Monkey Island. Jolín, para estar muerta se mueve bastante, ¿no? Totalmente. Y yo sé que en nuestra comunidad, entre los mecenas, hay personas que aman este género y estos títulos. Así que yo también les pido, de manera totalmente personal, que pongan sus juegos, que les ha gustado y el motivo en los comentarios, porque hoy el que más va a aprender de aquí soy yo. Eso lo tengo clarísimo. De hecho, por eso también me viene muy bien eso de que no sea solo aventura gráfica, sino poder poner visual novels y otras cositas así un poquito distintas, porque si no estaría callado aquí el tiempo que estemos. Además, tiene una cosa estupenda eso, y es que no hay que por qué coger y definir exactamente qué es aventura gráfica, qué no es aventura gráfica y todo eso. Al final, lo fundamental en todo esto siempre es que haya una buena historia detrás y que haya que pensar cómo resolver las situaciones que te encuentras. Y eso te cubre las visual novel, te cubre las aventuras gráficas y te cubre las aventuras narrativas. Entonces, fíjate, claro, es que estaba, al final, yo pensando, todas salen más o menos. Estaba yo pensando, claro, ¿una aventura gráfica es por definición una aventura point and click o es otra cosa diferente? Y me ha recordado un debate que hemos tenido, que a Tony le ha pasado con esto de jugar a Final Fantasy X, que él no sabía tampoco muy bien, un JRPG es una subdivisión del ARPG o va en otro lado. Y claro, son términos que se confunden, la parte de las mecánicas con las partes de la historia, ¿no? Y todo claro. Eso es un mejunje raro. A ver, te puedes poner todo lo exquisito que quieras o no, porque eso en realidad cada uno puede tener su opinión sobre lo que es una aventura gráfica y lo que no lo es. Y como en todos los géneros, tienes puristas que cogen y que una aventura gráfica tiene que ser point and click. Lo que tiene su gracia, porque de repente alguna aventura como Grim Fandango se te va a quedar fuera. Y luego tienes otros que cogen y dicen, no, lo importante es que tenga puzzles y que tenga inventario. Y entonces te quedas con que The Walking Dead, bueno, The Walking Dead aún todavía tiene inventario, pero coges y te quedas con que, por ejemplo, muchas de las de Telltale posteriores, como puedan ser la de Batman o pueda ser la de Juego de Tronos, pues se te están quedando fuera. Entonces tampoco es cuestión. Además, las aventuras narrativas, por ejemplo, en muchos casos no te puedes quedar atrapado porque no tienes que resolver un puzzle. Las decisiones son decisiones morales, no son decisiones de cómo abrir esa puerta o cómo convencer a alguien. O, bueno, cómo convencer a alguien aún, pero cómo abrir esa puerta o cómo descifrar un enigma, no lo tienes que hacer. Entonces, no te puedes quedar en eso. Quiero decir, si te quedas en eso, estás reduciendo mucho el género. Luego puedes decir, es una aventura de point and click. Pues sí, entonces, claro, tiene que ser con esas características. ¿Es una aventura narrativa? Pues normalmente tiene estas otras características. ¿Es una visual novel? La visual novel está muy cerquita de las aventuras narrativas, la verdad. Pero algunas son sorprendentes. Por ejemplo, bueno, ya hablaremos de algunas que son sorprendentes y que tienen mucha más enjundia que lo que es solamente prácticamente leer y tomar decisiones, sino que tienen más jugabilidad. Entonces, claro, como cada vez hay más hibridación, es muy difícil coger y quedarte en eso. Hace unos días hablamos por encima de un juego que a los dos nos encanta, el de Detroit. Y sí. Detroit yo la considero una aventura gráfica, pero tiene quick time events, tiene ramificaciones y caminos distintos, cosas que son más distintas de muchas de las aventuras gráficas. Entonces, Yo creo que es mejor tener una visión amplia y cogerlo todo en que es eso, en que son historias que se basan sobre todo en la historia y en los personajes. Y eso creo que pasa en las tres ramas. Es curioso, para el próximo número de la revista Manual le sugería a Nacho hacer un reportaje sobre la evolución del papel del detective en los videojuegos. Y claro, en todos estos títulos donde hay un detective y encarnas ese papel, normalmente el procedimiento o el proceso es el mismo. Tienes que seguir pesquisas, investigar el entorno, llegar a conclusiones. Y cuando uno hacía ese proceso de rastrear el origen, te llevaba inevitablemente, en cuanto a videojuegos, a la aventura gráfica. Tenemos juegos de Sherlock Holmes muy importantes también, el caso del escalpelo mellado y todos estos. Por ejemplo, el de la rosa tatuada, todos esos que son auténticas maravillas y que salieron en el principio, cuando estaban en los años 90, cuando estaban las aventuras gráficas, sí señor, los detectives, por supuesto. Y eso es Sherlock Holmes, que es muy conocido, pero tienes muchos juegos en los que el protagonista es un detective. Y si no es un detective, realmente da igual, es que está haciendo las funciones del detective. Actúa como tal. Eso es. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea que sí, claro, es cierto, esa evolución ha habido. Luego, hombre, ha evolucionado mucho. Hay un juego buenísimo, extraordinario, en el que actúas también, aunque no eres un detective, estás actuando, que en el que han muerto todos en un barco y tienes que averiguar qué es lo que ha pasado. Sí, el juego de Lucas Pope, el creador que hizo Papers, Please. Lucas Pope. Exactamente. Que realmente creo que es el juego más de detective que te puedes encontrar, porque Y eso que retrocedes en el tiempo y cosas así. Pero aún así, no te da nada. O sea, que tienes que hacértelo todo tú mismo. Más bien con papel, con un cuaderno. Con las pistas que tienes, coger ir apuntando cosas y cazándolas. O sea, que ha evolucionado mucho. Tienes tienes ahí mucho trabajo si haces un estudio porque ha cambiado muchísimo, la Return verdad. Return of the Obra Dinn. Es que me acabo de acordar. No me salía ni a tiros. Nada, somos malísimos para los nombres. Joder, sí, desde luego. Pero efectivamente, hay como algo que te incentiva al eso, investiga, como si fuera un desafío intelectual, en mayor o menor medida, ¿eh? Pero eso, pues sí. el contrastar lo que encuentras, sí, ese componente. A mí lo que menos me gusta de las aventuras narrativas es precisamente el que no tiene un desafío. Es decir, que tú coges y cuando estás jugando ellos, no te vas a quedar atascado, no te vas a quedar dando vueltas por qué, cómo resolver esto, sino que el juego parece que funciona muchas veces sin ti, las malas. Porque las buenas es todo lo contrario, cogen y aunque no tienes ese problema de que te vayas a quedar atascado, te quedas parado porque la decisión que vas a tomar puede ser dramática y te importa lo que va a pasar. Y eso es muy difícil de hacer, creo que incluso más difícil que hacer un buen puzzle, el hacer que la implicación con el personaje sea tan profunda como para que la decisión que va a tomar y lo que va a hacer te afecte para pararte y decir, espera, que si hago esto, este va a morir. ¿Y qué más te da si son unos píxeles? Pero resulta que no, que para ti ya se ha convertido en un personaje. O sea, que todas tienen su parte interesante, pero claro, estamos hablando de buenos juegos. Los malos juegos, pues, te dan igual. Y dices, es que se te ven todas las costuras y es que aquí no hay distintos caminos que seguir realmente porque al final todo termina siendo lo mismo y no sé qué. Y esos son los malos juegos y lo que hicieron mucho daño para que Telltale terminara cerrando, aunque ahora vuelva. Que al final habían hecho la churrera de hacer juegos. Y aunque tenían una buena historia, habían descuidado la parte de la implicación emocional. Y eso en las aventuras narrativas yo creo que es fundamental, la verdad. Totalmente. Mientras que en las gráficas todo contrario. A lo mejor no te implicas tanto con los personajes, o sí, sí porque la historia es muy rica y es en otro eso, plano. Pero te desafía a cómo puedes seguir avanzando. Porque la auténtica recompensa de las aventuras gráficas es saber más de la historia. Claro, si no resuelves eso, no sabes cómo sigue. Eso Entonces, a mí es una de las cosas que me gustan. Es como leerte una gran novela o ver una gran película, pero solamente si te lo mereces. Eso es que tiene su aquel. Hay una anécdota que, bueno, tú la conoces porque te encanta Monkey Island, pero para documentarme, sí, para ese reportaje que yo les recomiendo a todo el mundo que lo lea, no estaba premeditado el spam, pero cuando salga la revista, que es una vez cada 6 meses, pues hablaba precisamente el creador de Monkey Island, Ron Gilbert, del famoso puzzle del pollo con polea. Y la problemática en general que tienen es estos juegos, cuando tienen un inventario y vas consiguiendo objetos que luego tienes que incluir o darle un uso, lo problemático que era un objeto o una herramienta tan universal como el hacha. Él tenía como regla nunca meter un hacha en sus juegos. ¿Por qué? Porque el jugador, claro, lo primero que va a hacer es... Con un hacha se pueden hacer muchas cosas. Puedes romper una puerta, puedes darle un golpe en la cabeza a alguien. Claro, esas herramientas tan universales suponen un problema que es un muro para el jugador, porque uno cuando lo intenta usar con algo con lo que no debería de interactuar, ¿qué nos sale en los juegos? Nos sale un rótulo de no puedo utilizar esto en este momento. Cuando te sale eso, claro, cuando te sale eso... Un hacha corta esto, ¿cómo? Eso es. Tiene toda la razón. Cuando te sale 40 veces, desconectas como jugador de esa implicación que tú comentas. Sí, es verdad. En cambio, te ponen un cuchillo, tienes que cortar un árbol, lo intentas con el cuchillo, no puedes, y dices, pues claro, normal, no puedo. En cambio, apuñalar a alguien, pues a lo mejor te dice que no puedes porque es un juego de Monkey Island y está un poco feo andar apuñalando gente. Y te da una razón graciosa y sin sentido, pero encaja. El sentido del humor también en las aventuras gráficas es muy importante, en cierto estilo de aventuras gráficas, precisamente para justificar algunas cosas que en un momento real sería un poco más difícil, como lo de un pollo con polea. ¿Para qué se puede utilizar un pollo con polea y cosas así? A eso es muy importante el sentido del humor y tener mucha imaginación, porque si no cualquiera. En fin, no sé, está bien. Ron Gilbert la verdad es que era un visionario, porque su decálogo de por qué las aventuras gráficas apestan, que sacó, le daba todos los pasos de lo que, cómo creía que se tenía que hacer una aventura gráfica. Y eso que dices está un poco incluido también. Otras cosas que te decían era que no te pudieras quedar colgado. Eso que yo comentaba antes. Y para eso, pues, que pudieras tener un puzzle y te quedas parado. Bueno, que tengas otras cosas que puedas hacer mientras tanto para ir investigando, porque a lo mejor te falta algo para poder resolverlo, o una información que no te han dado, o algo parecido. Y o hay otros puzzles que tienes que resolver. Entonces, bueno, el tío es muy bueno. A mí me gusta mucho, es verdad. Además, el otro día le dedicaron un especial los chicos de ay, los viajeros de la noche, viajeros nocturnos, no me acuerdo, es el sí, el señor Púrpura al Monkey Island, y oye, muy merecido. Además, me invitaron a participar y contar un poco mi experiencia, y claro, que me inviten a hablar de Monkey Island, pues es que es imposible negarse. Como sí, que, ya saben, bueno, cómo te pones, ¿para qué te llaman? ¿Para qué me llaman? Eso mismo. Es. Viajeros de la noche, eso, vamos a decirlo noche, bien. No me extraña el nombre. Ah, yo también me lío. Verdad. Bueno, pues, sí. Ven, pues vamos entonces ya a meternos con esas menciones de qué juegos hemos seleccionado en este gran grupo de aventuras narrativas, porque yo creo que va a haber sorpresas. Atreides, ¿cuál es la primera que has cogido? Cuéntanos. Vale, la primera no es ninguna sorpresa, porque se cumplen 30 años desde Indiana Jones y el destino de Atlantis. Y aunque solo la voy a mencionar porque ya haré en su momento un a qué estamos jugando más completo y contaremos más cosas, sí que quería hablar de ella porque son 30 años y merece la pena, quien no la haya jugado, que le dedique unas horas, porque es una de las mejores aventuras que se han hecho nunca. Es, y sigue siendo los mejores juegos que hay para poder jugarlo. Encima es muy fácil acceder a él porque está en GOG, está en Steam y juraría que también está para las consolas. Pero eso ya no es tan seguro. Para PC, desde luego, sí. Por cierto, hay que hacer una acotación. Las aventuras gráficas son muy peceras. Es decir, cuando empezaron las consolas tiraron sobre todo por juegos de plataformas y de otro tipo, y los ordenadores tiraron por lo que podían mover. No movían tan bien los scrolls, no podían dar saltos, pero en cambio podían coger y representar unos gráficos mucho mejores cuando eran pintados y se ponían de fondo y luego se movía el muñeco por ahí. Entonces quedaban espectaculares, y durante mucho tiempo las aventuras gráficas era lo que mejor se veía. Podías coger y enseñar, pues por ejemplo, de Indiana Jones, y ponías al lado Mario, y Mario podía ser divertido de jugar, pero palidecía con los gráficos. Claro. Entonces, han sido muy peceras siempre. También es cierto que la forma de buscar las cosas es con el ratón, moviéndolo y buscar, y con el mando es más incómodo. Entonces, ha estado casi siempre asociado al PC. Y en este caso, creo que todas las que vamos a mencionar están para PC seguro, y algunas también están para consola. Y esta creo que está ahora mismo para esto. Y te digo más, si alguien lo quiere jugar, yo me incluyo, lo tenemos en el servicio de Prime Gaming, lo están dando este mes. Sí, ah, sí. El Fate of Atlantis, ¿lo sí, están dando sí, este mes? Sí, sí, espérate, claro. Lo dieron este mes hace un año. Ah, vale, claro, porque o sea, yo pensaba que habían dado este mes Fate of Monkey Island. Eso que, es, sí, claro, sí. Esa, perdón. La cuarta, que quizás sea más floja, pero bueno, por completismo está bien tenerla. Claro, esta la tengo yo en el catálogo porque la cogí en su día, pero que ahora mismo no está. Claro. Perdonad. Pero bueno, está regalada, sí, o sea, vale muy poco. Siempre está muy barata. Eso. Está muy barata y vale cada céntimo que pagues. O sea, que eso no hay duda. A ver, es una historia que además tiene su gracia porque en el momento en que decidieron hacer una continuación de la de Indiana Jones y la Última Cruzada, que había funcionado muy bien como aventura gráfica, resulta que todos los desarrolladores estaban ocupados o bien haciendo The Dig, una aventura gráfica que está basada en un relato de Steven Spielberg, o estaban haciendo la segunda parte de Monkey Island, It's Revenge. Entonces se lo dieron a un tal Hal Barwood, que no tenía mucha experiencia en videojuegos, había hecho un par para en su anterior compañía, pero que era guionista de cine y que había guionizado, entre otras cosas, había co-guionizado, entre otras cosas, Encuentro hasta la tercera fase. Es decir, un piernas no era, sí, tenía sí. Un poco de idea de esto de contar historias. Y se puso con Noah Fasten, que era uno de los diseñadores de La Última Cruzada, para hacer un juego de Indiana Jones. Entonces, al principio les habían dicho que adaptaran un guión que iba a hacer para la cuarta parte, que no era La Calavera de Cristal, sino un guión de Chris Columbus, y que era el que iban a poner. Pero no les gustó nada y se les ocurrió que en vez de eso podían coger y contar esta historia sobre la Atlántida. Y la verdad es que yo doy gracias, porque sinceramente la historia empieza pues como es lo habitual en Indiana Jones, buscando un objeto, un pequeño objeto. Que por supuesto se lo roba un nazi. Y estas cosas, los nazis en esa época buscaban mucho todos los objetos que podían ser de poder, porque todos sabemos que Hitler tenía una visión mesiánica del mundo y todos, aunque creyera más o creyera menos, quería tener todos los objetos que estaban relacionados con poder. Y eso lo trasladaron al videojuego aquí. Empieza con un objeto que no tiene mucha importancia, de que esto se desarrolla y va ampliando, se termina yendo a la Atlántida, y en medio de todo eso te encuentras con una socia que es Sofía Hapgood, que era una arqueóloga, pero que ha pasado a ser una psíquica, con lo cual ya tenemos pues teorías sobre poderes psíquicos, teorías sobre todas estas cosas que quedan muy bien en los videojuegos. Encima tienes la posibilidad de colaborar con ella para seguir investigando, para encontrar, ahí es nada, uno de los diálogos de Platón, un diálogo perdido, que es donde vienen las claves por lo de la Atlántida. También hay que recordar que precisamente fue Platón el que menciona la Atlántida en un momento dado, y por lo que la conocemos ahora, que era un continente que había desaparecido y todo eso. Pues se agarran a eso y lo utilizan para un diálogo que daba muchos más datos sobre la Atlántida. A mí me parece que eso engancha muy bien, pero que encima esa búsqueda la tengas que pelear contra los nazis. Y por cierto, lo de pelear no es una forma de hablar, Sergio. ¿Tú has llegado a jugarla, la de Indiana Jones? ¿Qué va? Pues tienes tres caminos para seguir. Uno, que vas con Sofía Hapgood y vais investigando los dos. Otra, que vas tú solo y tienes muchos más puzzles y mucha más complicación, pero pierdes la parte de la gracia porque los diálogos y la interacción y todo eso está muy bien. Y una tercera en la que vas pegándote con los nazis. Eso pero como aquí no hay que insultar, ¿no? No, aquí no insultas a nadie. Bueno, si hay algún insulto, pero lo da directamente el personaje. Tú no haces nada. Vale. Y en eso está bien. Pero lo que es raro es que sea una aventura gráfica con secuencias de acción. Entre los otros dos caminos son totalmente opcionales y te los puedes saltar, y aquí no, aquí tienes que coger e ir pegándote. Pero lo curioso de toda la historia es que tienes esos tres caminos, tienen sitios que visitar distintos, puzzles distintos y personajes distintos. No todo, quiero decir, gran parte es parecida, pero sí que tiene diferencias, lo que hace que sea un juego muy rejugable. Porque si quieres, también tiene la parte mala de que no lo ves todo en una primera vez. Pero el juego, oye, te dura entero y todavía lo puedes volver a jugar y aún jugarlo una tercera vez. El caso es que está muy bien, que la historia es muy bonita. Los personajes, bueno, muy bonita, muy emocionante, la verdad. Los personajes te calan, quiero decir, Sofía Hapgood es una de los personajes femeninos mejor construidos que te puedes encontrar en una aventura de indie. No me refiero a gráficas, sino del cine. Y los otros personajes pues también están muy bien. Indiana Jones es Indiana Jones. Quiero decir que tú lo reconoces cuando habla, cuando lo ves, cuando todo. Y el apartado gráfico sigue siendo un apartado VGA de la época. Pero creo que lo hemos hablado más de una vez, que el 2D ha envejecido muchísimo mejor que el 3D. Y que ahora cuando lo vemos nos sigue pareciendo que pueden ser buenos gráficos o malos gráficos. Mientras que los primeros juegos en 3D es que te sangran los ojos. Pues a este le ha pasado que se ve muy bien. Y que precisamente como todo vuelve, es que estoy viendo imágenes del juego. Tú me dices que ahora es un estudio independiente que te hace una cosa así y encajaría, ¿eh? O sea, que es que como ahora está de moda lo retro... Sí, encajaría. De hecho, hay bastantes juegos indies que no tienen un apartado gráfico tan bueno. Porque claro, lo que nosotros estamos llamando pixel art, para ellos era, en ese momento, lo más avanzado en gráficos que se podía hacer. De hecho, claro, había aparecido la VGA, no hacía tanto, de 256 colores, y ahí tenías en toda su gloria los 256 colores plasmados con sus degradados, con sus fondos, con diseños pintados y luego escaneados. Lo más avanzado que había, lo estabas viendo. El otro día cuando hablábamos en el informe de emisión de Donkey Kong Country, lo que habían hecho y todo eso para coger y tener esos gráficos increíbles que se siguen viendo igual de bien ahora, lo mismo se hacía para las aventuras gráficas, porque era lo que más vendía. De hecho, este juego vendió más de 1 millón de unidades en el año 92, que ya está bien. Y era lo que más vendía, y claro está, les merecía la pena la información. Encima estamos hablando de LucasArts, bueno, Lucasfilm Games en ese momento, que lo que tenían era todas las posibilidades de poder contar con los con todo lo que se había hecho para las películas, de poder contar con los diseñadores, de poder contar con los de efectos especiales, con de todo, para poder coger y trasladarlo luego a un PC que, claro, tenía la potencia que tenía. Eran, pues estaríamos, si estamos en el 92, yo creo que sería pues el 286 o el 386 lo que estaba en ese momento. Así que bueno, muy bien de cara, sí, en el 92, pues sí, 286. Estaba muy bien lo que habían hecho y era lo más avanzado que había. Ahora lo vemos, pues eso, lo puede hacer un estudio indie. Pero claro, tienes que coger y hacer un gran trabajo artístico. No basta con coger y decir, y esto lo pongo en píxel, con píxeles y ya es la caña. Que eso es lo que a mí me suele repatear, por eso normalmente el pixel art a mí me toca las narices porque me parece que toman el camino más fácil, pero en algunos casos. Pero aquí, no, aquí hicieron eso, un trabajo espectacular que se ilusionó muy bien. Además utilizaron el motor de Ron Gilbert, el Scum, que es el que se creó para las aventuras gráficas y que, como comenté, creo que cuando hablé de Monkey Island 2, tiene una gran ventaja para todos los creativos y es que no tienen que programar, sino que las ideas a través de ese motor, que es muy gráfico, les permite trasladar las ideas que tienen directamente al juego. Y eso ayudó a que las aventuras de Lucas fueran muy, muy imaginativas, porque no tenían que pasar tanto por el propio desarrollador, ni tenían que coger y pasar por tantas transformaciones entre lo que se te ocurre a lo que se puede hacer. Se probaban, veían si funcionaba, si no funcionaba lo quitaban, continuaban con otra idea y era una forma de hacer juegos pues mucho mejores, la verdad. Qué curioso. Así que, bueno, esta es una. Sí. Estoy viendo ya por concluir con este juego que se intentó hacer un remake fan por parte de los fans. Además, estoy viendo, y la verdad, a nivel de fondos está bastante guay. Lo que pasa es que se carga un poco la esencia, pero que resulta claro. Que no salió adelante porque Lucasfilm se lo cargó el proyecto. Normal. Normal. A ver, es muy normal. Eso es lógico. Es como cuando intentan hacer algo con Mario o algo parecido. Por mucho que le pongan muy buena intención, también te puedes encontrar con un juego porno que han hecho con Indiana Jones. Te puedes encontrar con un montón de cosas que se cargan en la marca. Entonces, antes de que salga eso, prefieren coger y cortarlo. Al fin y al cabo, Indiana Jones es una marca muy viva. De hecho, se supone que van a hacer que están haciendo la quinta parte. Oye, pues sí, ahora que veo la imagen, estaban haciendo un buen trabajo. Van a hacer la quinta parte de Indiana Jones, aunque hay gente que sigue diciendo que la cuarta no existió, pero lo siento, existe. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que y están haciendo ahora mismo un juego de Indiana Jones, entonces pues claro, no quieren que alguien saque otro, aunque sea gratuito, porque si el juego es malo, deja mal pozo y si el juego no es correcto, pues crea una mala imagen y ya sabes que hay que cuidar las imágenes porque todos son ventas. Así que les entiendo, lo siento porque me gustaría que se hiciera un remake porque es un juegazo, pero también te digo una cosa, se puede jugar perfectamente a día de hoy y se disfruta totalmente. Lo de los verbos, en lugar de coger y tenerlo en el propio botón central del ratón, lo tienes que clicar, así que es mover abajo a la izquierda, pero vamos, no parece una gran cosa para a cambio de una gran historia. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Pues, me alegra mucho que 30 años se siga acordando. Pero, y una cosa que sí que me quejo, aunque no sirve nada y los pobres mecenas no tienen la culpa y no van a poder hacer nada tampoco, es que no se ha hecho nada. Quiero decir, han pasado 30 años de uno de los juegos más importantes de LucasArts y nada de nada. O sea, es que ni remake, ni remaster, ni oferta, ni un vídeo, ni un nada de nada. O sea, es que les ha dado exactamente igual. O sea, habrá que esperar que otros 10 años más para que lo decidan. Y no ha habido ni siquiera edición, como hicieron con Monkey Island, los de Limited Run Games, que, bueno, a ver, tardé un año en tenerla, pero por lo menos la edición es una pasada. Pero, bueno, todo tiene su tiempo. De momento disfrutemos de lo que va a ocurrir con Monkey Island y ya veremos con Indiana Jones. Pues venga, vamos entonces a seguir con el siguiente juego. Ah, ¿no dices tú la tuya? ¿Paso yo? Sí, lo hacemos así, creo. Vale, pues bien. Pues mira, no nos vamos muy lejos porque en este caso voy a hablar de otra aventura que está basada en este caso en otra película clave de los años 80, pero que no sigue a la historia, sino que cuenta una historia nueva y distinta. Y es Regreso al Futuro, el videojuego. Ajá. La gente de Telltale Games, antes de coger y pegar el pelotazo de su vida con The Walking Dead, consiguieron la franquicia de Regreso al Futuro e hicieron en 2010 un juego de también por capítulos, pero una aventura gráfica canónica, quiero decir, de point and click y todo. Contaron con Doc Brown, o sea, con Christopher Lloyd para que volviera a hacer a Doc Brown. Debido a la enfermedad de Michael J. Fox, en un primer momento el actor dijo que él no podía hacerla y que no se veía. Entonces contrataron a otro actor con un timbre de voz muy similar. Y luego, viendo la calidad de los capítulos, porque hacer una Telltale era por capítulos, para el final, para el último capítulo, Michael J. Fox sí que se animó a participar en la Uy, qué raro, doblaje. Qué raro. O sea, que en mitad ya sí. De la producción, cambiar la voz. Sí, sí, sí. No cambia la voz. No quiero hacer spoilers. Vale. Pero sí sale él. Vale. Su voz. Vale. Entonces, bueno, sí. La verdad es que, como decía, juega, es por capítulos. Y cuenta que hay un viaje de Doc en el DeLorean y desaparece. Y 6 meses más tarde aparece de nuevo el DeLorean con Einstein, con el perro, pero sin Doc. Y hay que encontrarlo. Así que viajas a 1931. Te encuentras... ¿Tú has visto Regreso al Futuro? Sí, sí, es así. Pues aparece Tannen, el malo tonto de la primera película y de la segunda. Bueno, aparece Tannen, también aparece un jovencísimo Dr. Brown, Emmett Brown, que trabaja en los juzgados. Bueno, aparecen todos los personajes, luego viajas al año 86, bajas al 85, y todo esto, lo bueno que tiene es que cuenta con Bob Gale como el guionista. Bob Gale es el guionista original de las películas de Regreso al Futuro, y además un guionista muy bueno. De cómic, por ejemplo, guionizó en su momento varios cómics de Batman, y son de los mejores que he leído. Pues aquí vuelve, conoce muy bien todo el universo de Regreso al Futuro, y consigue hacer una historia muy interesante, que se sigue con muchas ganas. Y además lo bueno que tiene es que, como está por capítulos, aunque sean 8 horas o... no sé si son 8 o 12, no me acuerdo, eran bastantes. Como al ir por capítulos se hace muy llevadera. Son historias que tienen un principio y un fin cada uno de ellos. Aunque claro está, la trama se desarrolla en las 5. Entonces, bueno, está bien, tiene una buena historia, es bastante original, tiene puntos lógicos, están muy bien integrados. Y tiene un equilibrio difícil, porque muchas veces te meten unos puzzles demasiado complicados que llevan a la frustración, u otros que son demasiado sencillos que no te hacen seguir. Y aquí están bastante equilibrados, son todos bastante lógicos y no tienes un hacha, por ejemplo. Tienen bastante sentido todos. Entonces está bien, pues, se puede jugar en PC, pero se puede jugar en PS4 y en Xbox. Pues eso te iba yo a decir. Es que he buscado el juego, digo, a ver a cuánto está. Está descatalogado. O sea, en Steam la página ya no existe, ¿eh? O sea, no se puede comprar. Jolín, ese es el peligro que tiene siempre las licencias. Que si ha pasado tiempo... Y claro, Telltale desapareció, se perdería la licencia, y cuando lo jugué, lo podías jugar. Había salido Back to the Future, The Game, la edición 30 aniversario para PS4 y Xbox One. Sí. Pero claro, a lo mejor ahora no. Ahora habrá que buscar de forma alegal. Sí, porque tú fíjate, nada más que me ha salido por Amazon una versión importada italiana, que eso es un stock que no habían vendido, de la versión de Wii, por cierto, que nada más que tienen uno en stock, y para Xbox One por 82 euros, que eso ya te digo que será un particular, sí, sí, y una importación alemana, que tampoco es ni siquiera de aquí. Sí, encima el juego, por cierto, está en inglés. La gente, la buena gente del Clan de Lan hizo una traducción de cada uno de los capítulos y tiene una fantraducción muy buena, pero el juego nunca ha salido traducido a castellano. Empezaron a traducir a castellano los juegos de Telltale a partir de The Walking Dead, y además no cuando salió, sino posteriormente. Hubo fantraducción y luego al final la hicieron y todo. Telltale le costó, bueno, es que empezaron siendo muy pequeños. Entonces, está bien. Bueno, esta sería la segunda. La recomiendo mucho. Vale. Habrá que buscarlo por internet, pero que merece la pena. Y la tercera y última se llama The Blackwell Legacy. Esta, aunque es un poco más antigua, que es del 2006, es una aventura pequeñita, dura apenas 3 horas, pero que la hizo, ganó 5 premios Adventure Game en su momento, porque tiene una historia fantástica. Y a los amantes del pixel art les va a encantar, porque está hecha completamente pixel art. Es un estilo muy año 90, aunque sea 2006. La hizo un estudio que se hizo conocido a partir de esta aventura, aunque luego ha seguido haciendo muchas más, que es Iwet Games Studios, un nombre muy rarito. Y es la historia de una chica que vive en Nueva York y descubre que es medium. Y tiene un espíritu guía, que por cierto es un detective, que se llama Joey. Su madre y su abuela lo habían tenido como guía antes, también, Y, y las habían metido en un psiquiátrico como locas, y no estaban locas, sino que tenían eso. Y ayuda a la gente a hacer el tránsito de la vida a la muerte. El caso es que trabaja esta protagonista en un periódico y le toca hacer un artículo, y simplemente tú vas a hacer el artículo. Pero claro, esto se va transformando y es una trama bastante más sobrenatural y dando razón de ser a la protagonista, que por cierto no está nada contenta de esa razón de ser. Porque claro, lo de tener un fantasma a todas partes que te acompaña a todas partes, pues claro, a veces no es tan divertido. El caso es que tiene un buen background, tiene una buena historia, tienes un personaje muy bien creado, muy completo, como es Rosangela, pero tienes otro tan misterioso como es el fantasma, el de Joey, que por qué está ahí, por qué en algunos momentos reacciona de forma un tanto sorprendente. Y tiene muy buenos puzzles también. Que eso para una aventura gráfica es interesante porque te hace darle vueltas. Está en inglés. También hay otra traducción que también se puede encontrar en Abandon Games. Y está en Steam, en un bundle que incluye esta y los tres juegos restantes. Tres juegos, no, son cuatro juegos después, pero hay tres juegos incluidos con este también. Y hay un quinto que se queda fuera del bundle. Pero vamos, que merece mucho la pena. Es un juego estupendo, es muy poco conocido y se merece mucho más porque la historia es muy buena, ya digo, y los personajes están muy bien. Y esto, pues oye, merece la pena ver cómo empezó y luego si te gusta, como son tres horitas, tienes los otros juegos para poder seguir. Ajá, así que sí, bueno, sí. Estas serían las tres. Oye, qué curioso. Este es un juego que salió en 2012, como has explicado. Tiene el rollo este pixel art y con lo que a ti te espanta lo del pixel art en 2022. O sea, y sin embargo en esto sí que lo toleras, ¿no? Sí que te gusta. A ver, yo juego muchísimos juegos en pixel art. Lo que pasa es que me toca la moral, pero los juego. Quiero decir que a ver, siempre hemos dicho que los gráficos no es lo más importante en un juego. Aunque sea importante, no es lo más importante. Sí. Y yo entiendo que esto que se ha hecho con un motor específico para aventuras gráficas, que es el Adventure Game Studio, es que solo trabaja en pixel art. Dos amigos montaron el estudio, se pusieron a trabajar en el juego, hicieron un juegazo, pero claro, no tenían tampoco dinero para más. No podían coger y comprarse ni los equipos ni las licencias para poder hacerlo, por ejemplo, con un Unreal Engine. Entonces, bastante mérito tenía que les quedara muy bien, que aprovecharan muy bien todos los recursos que les da ese motor para conseguir un resultado de tipo años 90 que no quedara más con las aventuras de los años 90 que tenían todos los recursos del mundo. Entonces, bueno, sí, lo acepté bien por eso, porque tiene buenos diseños y porque la historia es buenísima. Entonces está muy bien. Además, se va viendo la evolución del primero, que es todavía un poco amateur el aspecto, bueno, amateur no, pero quiero decir sencillo, a cómo van evolucionando esos gráficos en cada aventura. Porque siguen siendo todos pixel art, pero claro, le han cogido el tranquillo muy bien al motor, le sacan mucho más partido y tienen más medios porque han ido funcionando. Así que sí, yo tolero el pixel art cuando no considero que me están tomando el pelo, ¿sabes? Eso es importante. Sí, claro. Por ejemplo, a mí me toca mucho la moral y por esto me van a matar, así que mejor lo voy a dejar. Hay juegos que son muy conocidos de los años 80, o sea, de la actualidad, que parecen de los años 80 y los de los años 80 están mejor que esos. Pero se tienen esto, pues vale. Pero bueno, no me quiero meter en un jardín demasiado grande. Vale, eso para otro contenido para mecenas. Eso. Lo vamos probando. ¿Por qué odio los pixel art? Mira, apunta. Vale, cuéntame las tuyas. Pues mira, yo te voy a contar las mías, no voy a alargarme tanto, es que son casi las 9 de la noche. No es un género que yo haya tampoco abordado demasiado, de hecho he hecho un poco la trampita para no hablar solo de aventuras gráficas, que quizás es lo que menos he entrado en contacto, y por eso quiero recomendar el primero, que es un jueguecito que salió en móviles, pero que también está en PC, que tiene detrás como editora Annapurna, que eso es garantía de que te va a proporcionar una experiencia al menos diferente, y es Florence. Florence es un tipo de juego que todo el mundo debería de probar. Se termina en unos 30 minutos, no tiene más. Se pone el foco en una chica que se llama Florence, de 25 años, que se siente atrapada, agobiada, porque su vida es una especie de rutina interminable, que si se va a trabajar por la mañana, llega, se acuesta, está todo el día mirando las redes sociales, bueno, pues la vida normal y corriente que tenemos todos. Pero un día ocurre algo diferente, y es que conoce a un violonchelista que va a transformar por completo su vida. Y me parece muy interesante porque sabemos que el videojuego como tal, como campo artístico, no es matar marcianos. Eso hace mucho tiempo que dejó de ser así. Aunque desde fuera todavía, cuando ocurren desgracias como lo que ocurrió hace poco en Estados Unidos, hay quien piensa en el videojuego como, venga, pues esto es de pegar tiros. Y me gusta que poco a poco estén explorando temas sociales, temas más humanos con los que uno puede empatizar en su día a día, y esas voces de las nuevas generaciones que lo integran en sus obras. Y en este caso es un juego sobre ese momento, esos estadios por los que pasa toda relación amorosa de pareja. Y creo que es precioso, desde cómo se conocen a luego el conflicto cuando estallan, pues, las peleas, el distanciamiento. Es una novela gráfica, por ponerle una etiqueta. ¿En 30 minutos? En 30 minutos. 30 minutos. Madre mía, qué capacidad de síntesis. Y es, yo creo que a ti además te gustaría, porque el estilo es muy cómic. Son como ilustraciones hechas a mano, donde, por ejemplo, si la protagonista está haciendo el scroll ese infinito de Instagram a ver si le ha contestado el novio, lo haces tú, ese scroll infinito. Te hace partícipe de ese tipo de interacciones, a lo mejor muy pequeñas, muy anecdóticas, pero que te involucran en la historia. Y mucha gestualidad. Está guay porque los juegos de móviles es muy fácil que se me pasen por encima, porque no juego con el móvil la mayoría de las veces. Entonces está muy bien saber eso, y además eso está bien que siendo de móvil sea corto para que en un trayecto, lo que sea, lo puedas jugar con calma, sin problema, está bien. Y luego a ver qué tal la historia. O sea, que al final empatizas mucho con Florence, ¿no? Total, total, y entiendes un poco, pues, eso, sus zozobras y ese proceso de enamoramiento, los altibajos, la montaña rusa que supone. Está muy guay porque además a nivel comunicativo los personajes no se expresan con voces, ni siquiera con palabras, sino que van saliendo como bocadillos, ya digo que son viñetas prácticamente, sin texto, y tú ves exactamente el rostro que tiene, las expresiones. Es un juego precioso. Yo lo jugué precisamente, te digo, en móvil, aunque luego ha salido en ordenador también. Y como son 30 minutos, no se te hace pesado ni nada por el estilo. Sí, no tienes tiempo. Y además lo bueno que tiene es de esos juegos, ¿no? Que te los juegas en 30 minutos, pero que le das vueltas durante más tiempo. Eso es, que deja huella y sigues pensando en él. Fíjate tú hasta qué punto ha dejado huella, que ganó el BAFTA en el año en el que salió, el Game Awards, los premios DICE, ha ganado un montón de galardones. En una experiencia de 30 minutos, es que no hace falta más, así que la recomiendo encarecidamente. Y el siguiente del que quiero hablar, que ya he hablado mucho de él, pero yo tengo que meterlo, Danganronpa. Y de hecho voy a empezar con una confesión. Cuando he empezado en el programa que estamos haciendo a decir, no, es que estoy haciendo un reportaje sobre el papel del detective, en realidad la idea que yo le quería vender a Nacho era, quiero hacer un reportaje sobre Danganronpa. Y él me dijo con mucho tacto, es que no sé si va a tener mucho público, porque es una cosa muy específica. Bueno, a ver, entre tú y yo somos dos ya los que lo hemos jugado, o sea, que va bien cosa. Claro, pero yo pensé, fíjate tú, para que en manual, que hablan de temas muy sesudos y densos, me diga eso, es como café para los muy cafeteros. Y es una pena, porque el problema que tiene Danganronpa es que es poco conocido, porque es un juegazo. Es un juegazo porque, para quien no sepa de qué va, lo voy a resumir porque ya lo he contado muchas veces. Es un grupo de estudiantes de instituto, 16 alumnos, que un día despiertan dentro del instituto sin poder salir, que es la peor pesadilla de un adolescente, estar atrapado de por vida en el instituto. Pero de repente aparece un osito de peluche muy siniestro, motorizado, que les ofrece un trato. Efectivamente, pueden elegir permanecer toda su vida dentro de la institución, dentro del edificio, o por el contrario, salir si son capaces de asesinar a otro compañero y que no le pillen. Porque luego al final de cada episodio se hace un juicio donde tienes que utilizar todos los argumentos, las pistas, de aquí ese papel del detective y por eso lo he conseguido meter, ¿eh? Se la he colado a Nacho igualmente. Pero bueno, eso es así. Y es un juego donde hay un componente social de cómo se comporta el grupo, incluso filosófico en momentos así. De hecho, yo hablo en ese artículo del dilema del prisionero, de cómo en según qué circunstancias las personas actuamos de una forma que a lo mejor no es la más óptima o la moralmente más aceptada, pero que creo que es muy interesante cómo lo hace el juego, cómo también incorpora esos elementos de los simuladores de cita, de cómo vas conociendo al grupo de estudiantes, porque cada uno es de su padre y de su madre, y en general es una aventura con muchos plot twists, con muchos giros de guión, que eso también mola. Sí, también, y los asesinatos están muy bien, todo hay que decirlo, con muy variados, las investigaciones, parece que va a ser todo lo mismo, matan a 8, pues tienes que investigar 8, pero es muy variado, me pareció muy bien, y Monokuma, el osito da pavor, ¿eh? O sea, tiene muchos momentos... Total, yo tengo la risa clavada, incrustada en el cerebro, cada vez que aparece, Y bueno, tú fíjate hasta qué punto sí es un fenómeno en Japón, que este primer juego se hizo con pocos medios. Bueno, un caso como los de tantos que hemos contado, como el de Telltale, que empieza siendo muy pequeñito, sin muchas pretensiones, de repente consigue mucha atención mediática y un fandom razonable y se convierte en una saga. Con Danganronpa ha ocurrido eso. En Japón es que a raíz del primer juego ha tenido adaptaciones en manga, en series de anime, incluso en obras de teatro. Yo he visto la obra de teatro completa en YouTube y está muy conseguido. Es que Danganronpa ha funcionado muy bien en Japón, dentro de lo que cabe, pero es que también ha funcionado muy bien fuera de Japón por el boca a oreja. Porque yo cuando lo jugué, tuve que conseguir una copia japonesa para poder aplicarle la traducción que habían fantraducido los aficionados para tener ese juego y poderlo jugar aquí, porque no se vendía en Europa. Y en Estados Unidos creo que NIS America lo acababa de empezar a vender directamente. Entonces tenías que tener cuidado a ver si conseguía, era la copia americana o la copia japonesa para poder aplicarle la traducción, porque a ver si lo jugué pirata, pero es que no lo podía comprar. Entonces, era la única forma y mereció mucho la pena. La verdad, me sorprendió muchísimo. Fue uno de esos juegos que te cambia completamente el cliché que tienes sobre las visual novel. Que si no me llegan a decir, no, es que es una visual novel, yo lo veía más como una aventura gráfica, sinceramente. Porque como tienes toda la parte de investigación, cómo vas, hablas con todos, con todo demás. Que de hecho, bueno, en parte por eso está aquí. Porque entra un poco en todo ese abanico amplio que puedan ser. Y tiene ese componente de películas como Saw, de un componente así como muy sádico. Tú sabes que eso está estructurado en episodios. Tú sabes que en cada episodio alguien va a ser asesinado. No sabes quién ni cómo, pero va a ser tarea tuya adivinarlo. Sí, investigarlo. Y si te equivocas, mal de ti. Y luego tiene la locura esa de los juicios. Sí. Con las balas que tienes para... Que es muy original. La verdad es que para hacer un planteamiento tan clásico como que matan a gente y tú tienes que averiguar quién es, lo de encerrarlos a los adolescentes en un instituto, que como dices es la pesadilla de cualquier adolescente. Eso quiere decir que no puedes salir nunca de ese sitio. Y que la única forma que tienes es de matar a alguien. Y que tú vas... Está muy bien. La verdad es que engancha mucho. Yo creo que lo recomiendo mucho porque merece la pena. Y ya digo, hay una fan traducción que ahora es más fácil de aplicar. Se puede aplicar a Steam. Con lo cual, quien quiera, pues yo creo que lo va a poder disfrutar sin mayor problema. Y si el idioma no es un problema, ha salido en otras consolas. Por ejemplo, yo lo he jugado. El primero lo jugué en PC porque está en Game Pass. Ahí donde yo quería llegar. Pero el segundo y el tercero lo he jugado en Switch, por la comodidad de poder llevármelo a cualquier sitio. Cómodo. Y, o sea, que hay opciones para jugarlo en varios sitios, porque es eso, empezó en PSP, la primera entrega, y fíjate tú cómo ha llovido. Cómo ha llovido, efectivamente. De momento la saga está cerrada, y quien juega a todos los juegos entenderá los motivos. Y voy con el tercer juego, que este sí que también lo conoces muy bien, fue de las primeras aventuras gráficas, y aquí sí lo puedo decir, aunque haya quien lo pueda debatir también, como todo en la vida, que yo jugué, que fue Grim Fandango. Grim Fandango, de LucasArts, año 98, PC. Yo lo jugué después, pero lo chulo que tiene este juego es esa iconografía mexicana de esa creencia que tienen alrededor de la muerte, también el estilo de así noir que se respira de películas clásicas como Casablanca y todo esto, también tiene todo eso. Y luego los puzzles, que son muy complejos. Pero bueno, para quien no conozca de qué va, pues eso, la historia nos lleva hasta la Tierra de los Muertos, nos pone en la piel o en los huesos, mejor dicho, de Manny Calavera, que es un agente de viajes que su trabajo es ir a la Tierra de los Vivos para recolectar las almas de aquellos que fallecen y luego venderles un paquete de viajes, en fin. Y luego se va complicando, evidentemente. Pero que es increíble, sí, mucho, con voces no y todo. Sí. Sí. Es verdad, tiene también muchos diseños Art Deco, Art Nouveau, que es de los años 20, 30, creo, cuando está ambientado, pero claro, en el mundo de los muertos, es muy curioso, y a mí, seguramente está entre mis tres aventuras gráficas favoritas, me parece increíble, a la altura de la Indiana Jones que decía antes, por ejemplo, lo que pasa es que fue la forma en la que pretendía Lucas saltar a las 3D, coger y poder seguir con las aventuras gráficas, pero en 3D. Y realmente lo hicieron magistralmente, pero realmente también es el final de la edad de oro de las aventuras gráficas. Fue el clavo en la tumba porque se hizo una gran inversión, el diseño es maravilloso. Un detallito que mueve un montón es que cuando Manny Calavera va avanzando, coge y mira hacia lo que es relevante. Con lo cual tú puedes coger y cuando ves donde mira, sí, vas para allí y lo ves. Y se puede jugar con mando en lugar de jugarlo con teclado y ratón. Entonces eso también era todo preparado para que las aventuras gráficas se pudieran jugar en PC, se pudieran jugar en consola de la misma forma, siendo igual de cómodo. Y además ya abrazando las 3D que siempre habían estado pegándose con las aventuras gráficas. Por las aventuras gráficas hemos hablado de que te salían en pixel art, pero es que luego las hicieron tipo dibujos animados, que quedaba muy bien, duró muy poquito, y luego ya se intentaron lanzar al 3D, pero no pudieron, no funcionó bien. Y la que es la mejor que hay en 3D de esa época, que yo creo que es, bueno, y de prácticamente todas, que es esta, pues no tuvo las ventas que esperaba Lucasfilms y cerraron toda la parte de aventuras gráficas. Pero es el mejor canto del cisne que podía haber. Sí, eso sí. Que quede claro. Sí, es que para todo llegó tarde. Qué lástima. Pero bueno, sí. Que he resucitado. Es verdad, y hay que decir que este juego tenía puzzles muy difíciles. O al menos a mí me lo parecía. Creo que era en el bosque. No. Hay uno de un árbol que ahí me quedé pillado yo. Fíjate. Sí, no creo que haya mucha gente que pueda presumir de haberse terminado sin mirar en algún sitio la solución de algún puzzle, sinceramente, porque eran muy, muy, muy complicados. Pero bueno, eran lógicos, quiero decir, luego cuando descubrías que la culpa era tuya porque no habías caído, no porque fuese, pues, el puzzle que decías antes de la llave inglesa, el mono, la llave de Monkey Island, que claro, es un juego de palabras en el que no cayó nadie y que en Estados Unidos, o sea, en el mundo anglosajón tiene sentido por el nombre, pero es que en el resto del universo no tiene ningún sentido el puzzle. Eso decía el propio Ron Gilbert, que eso que aprendía de ahí para no repetirlo y que se arrepentía mucho de haber puesto ese puzzle así. En ese momento me pareció buena idea. Claro. Pues aquí no pasa, no recuerdo que pasara algo similar en lo que dijeras, es que esto no tiene ninguna lógica. Porque, bueno, oye, vamos a hacer el pequeño spoiler de qué es lo que pasaba con ese puzzle, porque lo hemos mencionado mil veces y nadie va a saber qué es. Resulta que llevas un mono en el inventario y para poder abrir una válvula, coges al mono, lo enganchas y empiezas a moverlo para que la válvula se abra. Claro, ¿cómo se te va a ocurrir utilizar un mono con una válvula? Pues es un juego de palabras que habla de la llave inglesa, English key, y un mono, una llave mono, monkey key, y les gustó muchísimo y la usaron así. Y claro, el resto del universo pues flipando, sí, llevo un mono, no sé para qué usarlo. Te pasas usando el mono en todas las cosas del mundo, menos ahí. Sinceramente. Sí, es verdad. En fin, bueno, han salido algunos nombres, nos faltarían muchísimos. Sí, claro. ¿Quieres hacer alguna mención especial? Se me ocurre así, un poco para terminar. Sí, lo comentamos antes y creo que merece la pena. Lo dijimos en el programa también del otro día, pero lo importante es que está gratis y que una de las aventuras gráficas de las buenas o aventuras narrativas que han salido en los últimos años y es la de Tell Me Why, de Don't Nod Studios, hombre, y sí, que es una gran aventura gráfica. Entonces, bueno, aventura narrativa, digamos, pero da igual. Lo importante es que es muy buena, que está muy bien, que... Lo que hablábamos de las decisiones, lo importante es que son las aventuras narrativas y que empatices con los personajes y te importe lo que va a suceder y te quedes parado porque ¿qué hago? Porque le va a afectar al personaje, que es la clave de una aventura narrativa, porque si no, ya digo, la dificultad no existe. Es más bien lo que te va a hacer sentir a ti como jugador. Lo domina muy bien. Es de esos juegos que merecen muchísimo la pena jugar porque realmente... encaja en, o sea, empatizas con ellos y te importa lo que está sucediendo. Es de las mejores aventuras narrativas que se han hecho y está gratuita durante todo este mes, así que aprovechando que es el mes del orgullo gay, pues yo creo que es una buena oportunidad para poder recordarla. Totalmente, sí, sí, me parece, yo suscribo todas las palabras que has dicho y yo creo que entonces ahora sí que le pasamos un poco la pelota a los mecenas, que nos digan sus juegos. A poder claro, ser. A ver si descubrimos cosas. Claro, a poder ser que no haya salido ya de los que hemos dicho nosotros para ir sumando en esa lista. De hecho, hubo una iniciativa por Discord que Mario y otros compañeros oyentes ya habían mencionado algunas y me pareció muy chulo porque, claro, yo no conozco casi ninguna, no había ni nacido. Así que está genial. Vamos en esa dirección. Vamos a ver si podemos seguir rellenando. Y nada, traders, que nos vemos la semana que viene aquí en el batallón. Sí, señor. Nos vemos la semana que viene. Espero que les guste a los oyentes. Eso es. Yo soy Sergio, que muchas gracias a todos, por supuesto, por estar ahí apoyándonos como siempre, que nos acercamos al final de temporada, pero que esto no es el final. Aquí todo sigue, esperemos, para hacer la mejor compañía posible. Un saludo, amigos. Adiós. In this world.